tema que nos redundariza en el tema de la tierra que reclamamos, el pedacito de tierra que reclamamos, que por ende nosotros reclamamos, queremos pagar. Y que se paren los desastres, que se logre la reubicación de familias que han sido ya desalojadas, que se nos brinde lo que es la ley nacional, que dice los servicios mínimos indispensables, que no tenemos, que, como por ejemplo nuestra familia, chicos, toda nuestra gente que vive en forma deplorable, no les hace, aunque sea un transformador comunitario para que puedan utilizar la energía de ahí, el agua, todo lo que reclama, todo lo que pedimos, pero siempre teniendo en cuenta que lo queremos pagar. Claro. Y bueno, y como... ¿Y han tenido algún tipo de respuesta? ¿Algún encuentro con funcionarios? No tenemos otra alternativa. Y entonces desde el miércoles pasado, hoy sería el sexto día que estamos acá, y aguantando el frío, la lluvia, con nuestros chicos, y pero vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Washington, buen día, Evelina te saluda. Te repito la pregunta de Facundo, que quizá no se escuchó. ¿Han tenido alguna respuesta hasta ahora, alguna reunión, o todavía no han sido atendidos? El día jueves, esta gente arrima un emisario, me invita a una reunión que aparentemente iba a ser con las autoridades, o por lo menos eso esperábamos nosotros. Pero entramos dentro y reciben otros tres emisarios, que la única cosa que hacían era recibir nuestros reclamos y evacuárselo, según ellos, a las autoridades pertinentes, en este caso al intendente y a los directores de cada área. Y claro, como ya en febrero, en Acampe, esta gente firmó un acuerdo con nosotros de esa misma manera, no lo cumplió, nosotros ya curados del espanto, digamos, cansados de sufrir, decidimos esta medida. Washington, así seguiremos. Son 6.000 las familias que están en este momento en el reclamo. Totalmente, las que están en diferentes situaciones, pero todas las situaciones tienen que ver con la tierra. Sí. 6.000 familias. Bien. Son 36 barrios. Y vos mencionabas anteriormente que ya habían sufrido desalojos algunas de ellas. ¿Dónde terminaron ubicándolas a las familias que fueron desalojadas? ¿Y cuáles son los pasos previos al desalojo? ¿Hay un aviso? ¿Directamente caen con fuerza policial? ¿Cómo? No. Acá los desalojos son compulsivos y sin aviso. Vienen y la policía, las fuerzas de choque, arrasa con todo. Y bueno, no le importa las poquitas cosas que tiene la gente, no le importa ya si tiene niños, si hay enfermos, si hay nada. No le importa nada, ellos arrastran con todo lo que tiene a su paso. Claro. Y bueno, toda esa familia, en algunos casos, han resistido en las veredas al costado de los zanjones, en carpas, porque tenemos muchas familias. Por ejemplo, tenemos un barrio, un asentamiento que sería Sarmiento, que esas familias están viviendo en carpas desde hace meses, aguantando lo que venga, al costado porque de un zanjón. Hay casas abandonadas del plan federal, Washington. ¿Cómo? Que hay un plan federal de viviendas que hubo casi como 10 años. Esas casas quedaron abandonadas. Y no... Claro, esas quedan abandonadas. Y no se han vuelto a poner... Y hay también un plan de compra que creemos que ya se tiene que haber hecho efectivo, que por $1.000.000 la municipalidad compraba un predio para reubicar a la gente que habían desalojado y otra gente que habían censado. Que en algunos casos censaron y en otras, pero en promesa no lo censaron. Y bueno, nosotros decimos, ¿qué pasó con todos esos terrenos que compraron? Y pasan meses y no la reubican, no se lo dan a ellos. Escuchamos los comentarios que se van a construir country, que se van a hacer cosas. Así, bueno, ante eso, el alerta, es decir, que lleno de campos Florencio Varela, campos que hace 40, 100 años no tienen dueño y en algunos casos pero no pagan ni siquiera los impuestos. Y entonces, ¿qué hacemos? Sí, se han tomado la gente por la necesidad y ante el cero respuesta de un plan de vivienda digno que tenga en cuenta estas falencias gubernamentales. Y bueno, no queda otra que resistir, ¿no? Claro. Te hago una pregunta. Hoy va a ser la conferencia de prensa. ¿Cómo? Hoy van a hacer una conferencia de prensa, tenemos entendido. Tenemos una conferencia de prensa dentro de un rato, es decir, tenemos una celebración en la puerta misma de la municipalidad, o sea, una misa a las 10 de la mañana con el párroco de la zona y asistencia de varios curas de diferentes iglesias de la zona, diferentes entidades, organizaciones también que vienen a apoyar. Y bueno, tenemos una misa, 10:30 de la mañana. Y la idea, que a ver si podían estar presentes los medios, por eso le hemos comunicado a todos los medios, y el que no pudiera estar en la misa, por lo menos que 11:30 estuviera en la conferencia de prensa.